verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Ayer con los compañeros de Cátedras Populares del Ministerio de Desarrollo Social estuvimos en la provincia de Córdoba. Fue el quinto encuentro del año. Tres los hicimos aquí en el auditorio de Radio Nacional. Discutimos el 25 de mayo, el país antes y después, el legado de Evita, la militancia juvenil. El cuarto encuentro ya fue una apuesta más importante en el escenario del cine Gaumont y recordando al 17 de octubre, a través de ese formato multimedia que siempre tiene música, expositores y mucho teatro. Y en aquella oportunidad contamos con Víctor Laplace, encarnando en distintos momentos de su vida al general Perón. Ayer, por primera vez en el año, salimos de Buenos Aires y nos fuimos a Córdoba. Y había dos enormes motivos para estar en la capital de la provincia. Por un lado, el código de faltas. Y por otro lado, la estigmatización a los planes sociales. Estuvimos en ese hermosísimo auditorio de Radio Nacional Córdoba, remodelado no hace tanto, después de tanto olvido. Así que ese fue un enorme valor agregado al encuentro que tuvimos en el día de ayer con tantos y tantos cordobeses y cordobesas. Código de faltas. Todo el poder para la policía cordobesa, para poder detenerte porque sí, para poder acusarte de merodeo. ¿Te acordás? ¿Te acordás de los edictos policiales de Onganía? Bueno, han vuelto a vivir de la mano de José Manuel de la Sota. Y fundamentalmente allanamientos, centenares de allanamientos, una suerte de trabajo de visibilización todo el tiempo, show mediático todo el tiempo. Una capital cordobesa atestada de móviles policiales y, sin embargo, los barrios donde el tema del delito se concentra y la cosa es más complicada, una ausencia deliberada para la creación de zonas destinadas a robar para la corona, a robar para ellos. La verdad que la situación es muy compleja, porque te paran porque ven la procedencia del barrio pobre, el negrito mal vestido, y lo meten en un mundo de terror y de vergüenza. Vergüenza porque lo hacen a la luz del día, frente a toda la gente, y mientras te detienen, por esos segundos, sos, no cabe ninguna duda, un posible delincuente. Cuando salís, salís con toda la estigmatización en el hombro. Y lo más probable es que por miedo ya no grites en el centro de estudiantes del colegio secundario. Si encima te retobaste, vas adentro, te hacen tocar el pianito y de ahí en adelante es complicado conseguir laburo, es complicado no contar con el rechazo en el barrio y en el colegio. La situación es muy compleja. Desde aquí uno ojea las cartas y ve una parte de la situación, pero allá adentro se respira de otra forma. Es más, en algún momento, mientras estábamos junto con los expositores, el padre Mariano Vicente Oberlín, con el titular del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social Nación, José Bianchi, y con el fiscal Enrique Senestrari, nos mirábamos y decíamos, pero muchachos, ¿dónde estamos? ¿Estamos en una especie de embajada dentro de la provincia? Estábamos en Radio Nacional y nos sentíamos en un refugio, en una especie de centro de resistencia. Es más, me puse a caminar por la radio y me di cuenta de algo que tiene que ver con la necesidad de brindar otro tipo de servicio paralelo al de la comunicación radial. Se transformó Radio Nacional Córdoba en una especie de gran centro cultural con una radio adentro, para poder incorporar ahí a un montón de pibes haciendo todo tipo de talleres, teatro, música, lo que sea. En eso se convirtió la radio, en una suerte de refugio sentíamos que podíamos decir todo lo que planteamos a lo largo y a lo ancho de las cátedras populares de ayer, porque estábamos ahí. Y lo peor de todo es que cuando terminó, siempre la cosa concluye con una gaseosa y alguna empanada para poder, cuando bajás del escenario, discutir con toda la gente que estuvo en la platea y seguir la charla un par de horas más y seguir debatiendo y seguir enriqueciendo todo lo que pasó antes. Estábamos en un primer piso de la radio y alguien observa que en esa esquina tan céntrica de la Avenida General Paz, un patrullero para a tres pibes. Era increíble, pero veníamos de hablar eso dos horas. Un patrullero para tres pibes. Los tres pibes con el envase que el patrullero buscaba. Intentándoles decir ellos, mirá, voy a laburar, los veías con su bolsito, los veías. Son 10 minutos, los largan. Pero primero la vergüenza y después la estigmatización. La vergüenza social y la estigmatización social. Uno de los cordobeses que estaba allí me dice, mirá, el problema es muy simple. Estos pibes se encapsulan. El miedo se apodera de ellos. No vuelven a gritar. Ya pasaron esta vergüenza. No quieren pasar otra. Y otro me dice, y encima, estamos en la guerra de pobres contra pobres. Porque el de uniforme viene del mismo barrio que esos tres a los que paró. Simplemente tiene el poder de poder hacerlo. El fiscal dijo en la mesa un par de cosas muy interesantes. Esta política de hacer casi 150 allanamientos cada vez que salen de cacería implica que en 150 allanamientos vos algún tipo sin documentos vas a encontrar. Uno o dos, encontrás. Algún gramo de cocaína y algo de marihuana en 150 allanamientos, encontrás. Y cuando no encontrás nada, ¿sabés qué hacen? Empiezan por los electrodomésticos más importantes de la casa. ¿Tenés factura de ese televisor? No. Vamos adentro. Y el fiscal dice, yo no tengo la factura de mi televisor en casa. ¿Quién tiene la factura de su televisor en su casa? Bueno, esto es lo que hacen. El circo de la militarización de las calles cordobesas. El resguardo de la propiedad. Eso por un lado. Córdoba es una provincia sin planes sociales propios. Los que tenía los desterró. De esa manera le pega un cachetazo al gobierno nacional a través de sus pobres, a los que dejó sin planes. ¿Y qué pasa con los planes nacionales? Bueno, las campañas de La Voz del Interior y de Cadena 3 son de una ferocidad contra los planes sociales que genera que poca gente vaya a buscarlos. Es terrible lo que está pasando en esa provincia, aunque desde aquí orejemos las cartas, sepamos una parte, pero con estar algunas horas en el territorio, uno queda envuelto por la totalidad de la realidad que vive Córdoba. Parecía que estábamos en una embajada, en un espacio de clandestinidad. No hablábamos en voz baja, pero daba la sensación de que todos, una vez que salieran del auditorio, no iban a gritar lo mismo que gritaron adentro. Porque sobre el final y en el tercer bloque, tomaron el micrófono y denunciaron todo tipo de abusos, todo tipo de abusos. Trabajo infantil, trata, todo tipo de abusos. Y siempre con la policía dando vueltas. Para finalizar, alguien me dijo, yo creo que escuché mal, a mí me parece que escuché mal. Diciembre del año 2013, ¿se acuerdan? El despelote policial en Córdoba con su gobernador fuera del país y eso como punto de partida de un montón de situaciones similares. Bien. Recuerden también lo que había pasado en septiembre de ese año cuando a través de colegas que, por supuesto, tratan de combatir como pueden y con las armas que tienen al del azotismo, habían denunciado la estrecha vinculación del narcotráfico con la policía local y también con hombres del Ejecutivo local y también con hombres del Poder Judicial local. Esa denuncia tenía que ver con lo que había contado un arrepentido desde adentro, un hombre que estaba en el tráfico desde hacía mucho tiempo, y un policía que estaba investigando. El policía terminó suicidado. Suicidado. Y cuando vieron que el periodismo avanzaba, la policía tomó la ciudad utilizando para esa toma un reclamo salarial. En realidad lo que estaban reclamando era volver a contar con todo el poder para seguir laburando en todos los negocios ilícitos y que nadie los investigue. Por lo tanto, ¿qué lograron? Código de faltas. Tienen todo el poder, más que antes. Y encima 300% de aumento. Con todas esas realidades, simplemente por haber estado 4 o 5 horas en la provincia de Córdoba, regresamos. También, claro, con esa caricia al alma que es observar el auditorio de la radio siendo un escenario apto para cualquier tipo de realización cultural, música, teatro, cine, lo que sea. Y a la radio redimensionada como centro cultural, como un centro de resistencia, como el territorio liberado de una embajada en un país hostil. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 15 minutos, ya han pasado de este domingo 30 de noviembre de 2014. Bienvenida toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para hacer junto con nosotros 2 horas de radio. Vamos a contar, como siempre, con los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia de Levín, de Jorge Godoy y también, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy trajimos un bandoneón enchufado. Tango electrónico que llega desde Rosario con San Telmo Lange. Hola Gustavo, Isabel de Hurlingham. Bueno, lo empiezo a escuchar, ayer lo extrañamos, veo que lo ha pasado muy bien en Córdoba. Yo soy cordobesa, así que sé lo que es Córdoba y bueno, que los que conocemos Córdoba sabemos muy bien. Gracias Gustavo, lo sigo escuchando y espero muy buen programa. Buenos días, Isabel de Hurlingham. Tengo 86 años. La oposición se puso loca cuando apareció Máximo Kirchner y llevó 50.000 personas a la cancha de Argentinos Juniors. Ahí aparecieron los bonavíos, toda la gente que está con mucho miedo porque van a perder las elecciones, porque, como dijo el ministro, o corporaciones o pueblo. Yo, jubilado, me quedo con pueblo. Sí, Gustavo, te habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Vos que estuviste en Córdoba ayer, te habrás dado cuenta que De La Sota y Macri son de la misma cría. Tienen la misma ideología de estigmatizar a la gente con el código de faltas. Allá en Buenos Aires Macri hace lo mismo. No quieren a la gente pobre, quieren un país para pocos en Argentina. Guarda con ellos, son peligrosos. Que sepan los porteños a quién tienen también que votar, ¿eh? Para que no tengamos... Hola, buen día Gustavo y equipo. La verdad que extraordinario, como siempre, tu palabra. A veces uno se entera de cosas que no sabía. Y como siempre es lo mismo, viste, acá, allá en Córdoba, y menos en Córdoba donde está De La Sota. Yo te digo una cosa, por eso es tan odiada y rechazada Cristina, por toda esa ayuda que hace, por todos los planes que hace. Acá el pobre se tiene que morir para la oposición. Y la única que se acordó de ellos y fue Néstor y ella. Y es... Sí, buenos días, Gustavo Campana y equipo. Pablo de Congreso lo saluda. Realmente me dejó perplejo su editorial. Esto es espantoso, es tenebroso. Realmente amerita un juicio político el gobernador de Córdoba y todo su equipo. Es una cosa increíble. Lástima que solamente lo podamos escuchar. Bueno, buenos días para el programa de Gustavo Campana, Elena de Agronomía. Es exactamente así como lo está diciendo y es tremendo el comentario sobre Córdoba. Pero no tenemos que irnos nosotros, los que vivimos acá en la capital, demasiado lejos. Cuando vemos, por ejemplo, políticos comprados directamente, como Stolbizer, como Carrió, como Sanz, como hasta el propio Wiener, y bueno, podíamos decir, de salvo alguna honrosa excepción, de todos. Entonces, hola, Jimé, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, Gustavo, y la verdad tu editorial nos deja a todos preocupante, un poco... Es preocupante, y uno absorbe esa carga que tiene el cordobés para que vos lo grites en Buenos Aires, entendiendo que no hay forma de gritarlo en Córdoba, ¿no? Porque Cadena 3 tiene un poder de fuego que es increíble y está a la derecha de la derecha, porque la voz del interior... sobre todo a partir de la compra del grupo Clarín, no es más que un diario de la azotista por excelencia, que insisto también, como Cadena 3, están parados a la derecha de la derecha, y no hay forma, no hay forma. Ayer decíamos, armando una especie de línea de tiempo, como siempre tratamos de hacer en estas charlas de las cátedras populares, estamos hablando de un código de faltas que no es más que una rémora de los edictos policiales de Onganía. Y si hablábamos de los edictos policiales de Onganía, básicamente del 66 al 69, esto del merodeo, de poder arrancarte de la calle y tirarte en una seccional porque sí, de plantarte una causa, de armártela ante la necesidad de decir, mirá, estamos en la lucha contra el delito y este mes pusimos en cana 150, ¿no? Hacer caja desde ese lugar. Claro. Córdoba fue la provincia que terminó con Onganía, la mano del cordobazo. Entonces decíamos, pucha, cuántas cosas han pasado para que la provincia del cordobazo, la provincia de Tosco, la provincia tan particular desde esa fuerza y de ese fuego político, después haya sido la provincia de Angelós, de Cavallo, o de La Sota. Y obviamente hay un dato en el medio que es fundamental para poder entender muchas otras realidades provinciales, porque entre la provincia del cordobazo y esta de los traidores en tiempo democrático fue la provincia de Menéndez, la provincia de La Perla, la provincia de Auschwitz, argentino, donde fue el único lugar donde se quemó a militantes políticos después de secuestrarlos, torturarlos y desaparecerlos. Hay explicaciones profundas que a veces es complejo tirar en 5 minutos de radio o en 1 hora de radio, porque hay que revisar 40 años historia. Y cómo se han moldeado dos generaciones para poder entender por qué se instala o por qué se reinstala la derecha en esos lugares y no las puede mover nadie. Parece que están ahí anquilosadas, siendo los defensores de la patria sojera como nadie, estigmatizando a la gente. Un montón de situaciones muy raras. Pero la explicación de la Córdoba del presente, yo la voy a buscar en la Córdoba de Menéndez. Después entiendo todas las demás. Entiendo la de Angeló, la de Cavallo, la de la Sota. Las entiendo todas. Pero primero tengo que entender el grado de destrucción que a través de la muerte pudo tener Córdoba en Menéndez. Y lo mismo me sucede cuando alguien me simplifica mucho el tema Tucumán. Y Tucumán no tiene nada de simple. Tucumán es una locura que arranca en 1975, no en el 76, sino en el 75 con el operativo Independencia, con la locura de Agdel Vilas, el creador del primer centro clandestino de detención y tortura de la Argentina, en la escuelita de Famaillá, allí donde se daba clase adelante y se torturaba atrás al mismo tiempo. Agdel Vilas, ese mismo tipo que mientras el Herbi y Montoneros estaban en el monte Tucumano, el tipo decía, hay que quitarle el agua al pez, y empezaba a matar cualquier cantidad de gente en la llanura para que baje los regimientos de monte. Esa locura vivió Tucumán, y después llega Bussi en el 76, claro. Y la locura se redobla. La creación de la única provincia que tuvo un museo de la lucha antiterrorista. Muchas cosas han pasado en Tucumán para poder comenzar a entender qué fue lo que sucedió después en democracia. La Tucumán que nace como puede a partir del 10 de diciembre del 83 es una hija directa de la Tucumán del terror, pero del terror extremo, de ese terror que había nacido mucho antes, y que hasta la década del 60 todavía Tucumán hablaba del perro familiar. El perro familiar era una especie de bestia mítica que habían inventado las patronales de los ingenios azucareros, y entonces, para no contarte que le habían metido un tiro en la cabeza a un par de obreros que habían pedido, 8 horas de laburo o que se les pague con algún billete en lugar de vales, los tipos decían, se creaba el mito popular del perro familiar, que era una suerte de lobo y perro feroz que cuando el tipo escapaba se lo comía en el monte. Es muy complejo poder simplificar tanto algo que tiene raíces tan profundas. Se han llevado a una generación, han sembrado el miedo. Yo recuerdo siempre la palabra de los compañeros del GIGET, el grupo de sociólogos, antropólogos, psicólogos, que trabaja el genocidio olvidado de Tucumán. Y cuando ellos llegaron allí, en el año 2005, comenzaron a observar cómo se preparaba la provincia para recordar en el 2006 el aniversario de los 30 años del golpe. Y entonces ellos fueron con sus cámaras a vivir un momento fuerte en la escuelita de Famaillá, a ver qué decía la directora del colegio justamente el 24 de marzo del año 2006. Y ella arranca su discurso diciendo, bueno, un día como hoy el ejército comenzó a terminar con el terrorismo marxista aquí en la provincia, muchas gracias, chao, hasta luego. 2006. Bueno, y como esas hay muchas cosas. También hay muchas otras, ¿no? Hay muchas otras en Tucumán, en Bahía, en Córdoba, los lugares donde la represión fue muy loca. Claro que hay bolsones sociales que resisten, que multiplican la conciencia, que informan, que advierten, pero el poder lo sigue teniendo el mismo tipo. Sí, también lo que decías con respecto a la Córdoba de Tosco, ¿no? Eso yo creo que Tosco, de Salamanca, de Atilio López, de Videgain, de Obregón Cano, muchos, pero sí, ante que eso, después eso se destruyó completamente. Fue digamos, tan lucha grande ese movimiento que golpeó las puertas del Palacio que los muchachos imaginaron que solo con una represión tan feroz como la que existió, uh-huh, se los podía frenar, se los podía parar. Bueno, por ahí esto se convierte en un buen disparador para estas dos horas de radio. ¿Y a qué teléfono nos llaman? Nos pueden llamar al 0810-222-0870 o al 499-8700. También pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook. Entran a Visión, a la página de Facebook, a Visión Nacional, nos dejan su mensaje. Les cuento que, bueno, que afuera hace mucho frío. Sí, señora. Después de casi 30 grados que tuvimos ayer, estamos en 15, sí, sí, cuatro décimas. Bueno, está nubladísimo, está lloviendo. La máxima para el día de hoy es de 20 grados con 5 décimas. Uh-huh. Así que, bueno. Sí, como que bajó 10 grados de golpe o un poco más. Sí, sí, ¿eh? El famoso cambio climático, sí, que le dicen. Afecta y mucho a esta ciudad cada vez con más frecuencia. Ya no son hechos aislados, ¿no? No. Ya pasaron 8 horas 28 minutos de este nuevo domingo. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos a arrancar con el único matutino que trae como dato central de portada. No quiere decir que no esté en las tapas, pero realmente yo te diría que es un dato olvidado hoy de los diarios de Buenos Aires y de toda la República Argentina, las elecciones en Uruguay. Quizá porque todos están descontando la victoria de Tabaré, la victoria del Frente Amplio. La verdad es que nadie ni siquiera lo menciona y no es un dato menor. Salvo Miradas al Sur, que le dedica el 100% de portada a Vamos Arriba, entrevista exclusiva a Pepe Mujica, hecha por Daniel Filmus. Miradas al Sur, arrancando con Pepe Mujica en tapa. El único dato que se agrega es una nota de Eduardo Anguita, León Arlanián: no dar información impide sacar provecho político de ella. Dos datos, pero el 90% es para las elecciones en Uruguay. Presente, pasado y futuro de la República Oriental del Uruguay. Estaba pensando mientras decía esto, hicimos una línea de tiempo así a trazo grueso, ¿no? De Córdoba, y arrancamos en Tosco y terminamos en De la Sota. Bueno, algunas cosas también han cambiado a nivel continental y uno puede establecer líneas de tiempo que pueden sonar muy locas si uno tuviera la posibilidad de tenerlo sentado en esta mesa. A Liber Sereñi, allá por 1971, 72, y uno si le dice, bueno, general, yo imagino que en el siglo XXI el Frente Amplio va a tener 3 presidencias consecutivas. Y seguramente Liber Sereñi me diría, mi hijo, ¿le parece? 3 presidencias del Frente Amplio. Algunas cosas, por suerte, han cambiado. Bueno, mira, te voy a hacer una lectura comparada de Tiempo y Página 12 y de Clarín y de La Nación, porque es como estar en dos países totalmente distintos. Mientras Página y Tiempo siguen profundizando todo lo ligado a la HSBC, y a esto sumamos a la Unión de Bancos Suizos, porque se viene otra investigación con más cuentas de argentinos que son tan abultadas como secretas, La Nación y Clarín siguen apostando en cadena a trabajar el tema Otesur, Lázaro Báez, Cristina, Cristóbal López. El juego está allí. Ahora, de 4.040, ese era el número exacto, 4.040 cuentas argentinas secretas en Suiza, che, ni una línea, ni una línea. Vamos a arrancar por La Nación. Contadores de Báez se ocupaban de la empresa hotelera de los Kirchner. Profesionales de confianza del empresario patagónico se encargaron durante años de la contabilidad de la empresa Otesur, que controla el Alto Calafate. Y Clarín, la trama de Otesur incluye a Cristina Báez y Cristóbal López. Las relaciones entre los Kirchner y los empresarios K. Vamos al otro país. Después de esta realidad paralela, vamos al país real. Lo de la HSBC es un botón de muestra. El titular de la AFIP asegura que la causa es emblemática y que ya tomaron nota los que tienen activos ocultos también en otros bancos. Revela que se presentaron varios de los nombrados y responde a las desmentidas de Prat Gay y del titular del IHPC local. El debate sobre la legalidad de las pruebas ya está saldado en Europa y en Estados Unidos. Muchachos, si alguno cree que esta es una reacción espasmódica del gobierno para eludir lo abonadío, como por ejemplo gritó la tapa del cronista comercial en algún momento de la semana que estamos dejando atrás, esto proviene de las denuncias de un hombre del IHBC que cuando comenzó a hablar hace seis años, tuvo que irse a Francia, corrido de Francia, tuvo que irse a España, y en España, cuando los suizos estaban pidiendo su extradición, lo que el tipo dijo fue lo siguiente: métanme en cana. El tipo va a Cataluña, métanme en cana. Yo tengo algunas cosas para contar de España, así que me gustaría que España me preserve. Y ahí el que cae es Botín, y toda la familia Botín, el banquero más importante de la banca española. ¿Qué hace Botín para ocultar lavado de dinero? En medio del juicio paga como 300 millones de dólares para que el juicio termine. Pero esto arrancó hace mucho, hace 6 años. Y toda la información que está leyendo Echegaray la bajó Francia. Digo para que algunos todavía que siguen jugando a que esta es una reacción de contragolpe entiendan de dónde viene. Y otro tema importante. Prat Gay salió a decir en un comunicado: no tengo ninguna cuenta suiza. Es verdad, no tiene ninguna cuenta suiza, pero maneja la de Amalita Fortabat y sus herederos. Y lo que dice el informe francés es quiénes son los que manejan las cuentas, también los propietarios. Pero ahí hay una cuenta de casi 64 millones de dólares que la maneja el bueno de Prat Gay, que es quien arma la ingeniería bancaria para eludir al fisco. Siempre es bueno recordar que en Suiza no es delito la evasión fiscal. No es delito. Sí es delito revelar el secreto bancario. Por lo tanto, no es delito robar, pero sí es delito que yo cuente quién robó. Es loco, pero el mundo está organizado de esa manera. Y Tiempo Argentino dice, investigan 300 cuentas, que se sumarían a las 4.040 que ya conocemos, investigan 300 cuentas de argentinos en el banco Unión de Bancos Suiza. La justicia rastrea la información de una agenda de un exdirectivo de la entidad suiza con datos concretos sobre personas y empresas que habrían fugado capitales de la Argentina. ¿Cómo se tiene esa agenda donde figuran Loma Negra, Clarín, Techín? Bueno, porque justo este tipo que tenía en su poder la agenda es el que, junto con Arvizu, una vez que se da el pase de este señor de la Unión de Bancos Suizos a la Morgan, son los encargados de captar clientes de un banco al otro para lavar dinero. Aparece esa agenda y en esa agenda hay 300 cuentas más de argentinos que lavan dinero en, no en paraísos fiscales, porque Suiza no lo es, pero es un semi-paraíso fiscal. Es algo que se le parece demasiado. Caimán, ya hablando tanto, por ejemplo, sus condiciones, que ni siquiera la palabra paraíso fiscal o la construcción paraíso fiscal la define. Es algo mucho más fuerte que un paraíso fiscal, Caimán y compañía. Así que en eso estamos, en estos dos países paralelos, los que están hurgando a través de la información que llega desde Francia y la que tenemos aquí en nuestro país, en el lavado de dinero y cómo se habrían ido cerca de 4.000 millones de dólares, nada más que en estas operaciones, y los que siguen jugando a plantar fantasmas con el tema OTESUR. Buenos días, Campana, soy Evelia de San Justo. Escuchándote todo ese relato, la verdad que me corría frío por las venas, la verdad, es patético. Pero ya lo conocemos a De la Sota, querido. el traidor más grande que hay, el sinvergüenza más grande que hay. No va a querer nada bueno para nosotros, el pueblo. No, no. Está nervioso. ¿Por qué? Porque se sabe la que se vienen. Y... Gustavo, habla Manuel de San Nicolás y mi mensaje. La oposición está sangrando la herida. Como están divididos ellos quieren destruir a todos. Entonces van a golpear los cuarteles o también a Mañeto. Es lo único que pueden servir ellos. No saben gobernar. Fernando de la Rúa estuvo y se tomó el avión. Castigó al pueblo. Gustavo, querido, buen día. Soy Susana de Arrecife. Mirá, mientras te escuchaba la editorial, se me vino a la cabeza Macri. Yo dije, es Macri. Esto es Mañeto. Estos son los alumnos de Mañeto que se la pasan 25.000 horas en los estudios de TN. Esto es Mañeto. Gente, por favor, fíjense lo que van a votar porque se nos vienen, no te digo los militares, pero que nos van a tener al trote. No nos van a dejar hacer nada y lamentablemente hay mucha gente que le gusta esto. Yo soy de Arrecife. Hola, buenos días Gustavo, habla Laura de Avellaneda. El método que se usa en Córdoba es el que muchos ciudadanos quieren ver canas en la calle, que te paren hasta por la gorra, la mochilita, las zapatillas, pero la gente apoya, lamentablemente, acá en la ciudad de Buenos Aires también, y en muchos lugares, quieren la cana en la calle en vez de fijarse. ¿Qué dice Facebook a esta altura del día? Bueno, Horacio Briñone nos escribe: en Córdoba ayer también pasaron cosas lindas. Estuvo Manu Chao, que canta hoy en La Docta, estuvo cantando y apoyando la resistencia contra la corporación Monsanto. Uh-huh. Noé Valcarce, buen día Gustavo y equipo, excelente editorial que nos muestra la cruda realidad para mí tan cercana. Saludos. Florencia Belda, buen día, remojada, terrible la editorial, doloroso. Pero lo volvieron a votar. Los medios no le pintaron el pasado. Lo vivieron y porque lo vuelven a votar, no entiendo. Arturo Daniel Rodán, qué macana desconocer que viniste a mi provincia, pero igual nuestros compañeros de la radio pública te hicieron conocer lo que es nuestra querida ciudad. Hoy, abandonada la burocracia luego de Agustín Tosco. Gracias a Dios te convencimos de incorporar la visión verdaderamente nacional, difundiendo las tapas de todos los diarios de las provincias. Y después, bueno, por ahora esos son los mensajes que tenemos. Pueden hacerlo a través de, también telefónicamente, al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Ya pasaron 40 minutos de las 8 de la mañana. Informate bien. Visión Nacional. ¡Estás en la radio pública! Radio Nacional. Argentina. La radio de la patria. Pública. La radio pública tiene... La radio pública tiene... La radio pública tiene tradiciones. Vos podés ser argentino porque naciste acá, podés ser argentino porque te tocó, pero después hay una elección de ser argentino. En esa elección de ser argentino van involucrados valores. Esos valores tienen símbolos. Uno de esos símbolos es la bandera. Opción clara, Roberto Caballero. Entonces vos podés mirar la bandera y ves un trozo de tela con dos colores. Pero si mirás la bandera y lo que te aparece es creer que los que vienen atrás tienen derecho a vivir mejor que vos, es un valor. Coherencia, carácter, mañana es hoy. Y que esos valores sean los de la democracia, la justicia social, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad. Somos argentinos porque tenemos esos valores. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. FM Desate. Desate, la radio del Hospital Moyano, en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas. Mujeres valientes. Hola, oyentes de Desate, ¿cómo les va? A nosotras más o menos. Estar en el hospital internada nos hace tener mucho tiempo libre. Y en ese tiempo también miramos la tele. y escuchamos. ¿Y qué escuchamos? Que una dirigente política de nuestro país que quiere ser presidenta o sueña con eso, diga que la diferencia entre la presidenta Cristina y Scioli es que a Scioli le falta un brazo. ¿Qué futuro queda para el avance en temas de discapacidad? Representantes políticos que se burlan de las personas discapacitadas. ¿Qué podría aportar esta persona para evitar la discriminación por discapacidad? ¿Qué cree esta persona que son los derechos humanos para todos y todas? Bueno, podríamos hacerle muchas preguntas más. Sabemos que no las va a contestar, tampoco a escuchar previamente, pero por lo menos que los oyentes se enteren, porque a la hora de votar estas cosas se desconocen, carecen de importancia. Y le pedimos que públicamente pida perdón, porque todas las personas que llevamos en nuestro bolsillo los certificados de discapacidad, nos sentimos ofendidas, nos hace sentir menos válida, menos humana, menos personas. Pienso en todos los padres y asociaciones que vienen luchando para que sus hijos se integren a la sociedad sin que se encuentren con el muro de la indiferencia o la discriminación. Ahora bien, ¿la habrán escuchado? Entonces, ¿qué es lo que va a decir esta señora? ¿Sabe que como representante en el Estado de quienes la votaron, debe respetar y hacer respetar las leyes de la nación? Le recordamos, ya existe la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Por favor, léala. Consejos de DESAT. Como personas que padecemos tanta discriminación, nos sentimos ofendidas. Y este dolor lo queremos transformar en conciencia social. Hasta la próxima. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate. Desate, el Hospital Muyal en la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Una vez más, Nacional es premiada. Premio APSCA, Construyendo Ciudadanía en Radio y TV. Categoría Radio Metropolitana. Sonidos agitadóricos, un espacio radial en donde la naturaleza tiene derechos, los pueblos tienen memoria y las mujeres tienen la palabra. Sonidos agitadóricos, con la conducción de Liliana Daunes. Las brujas ácratas, felices. Nacional sigue creciendo para vos. La Radio Pública Argentina. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O, por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-SIDA. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anotá este número. 0800-3333-444. Elegí saber. Elegí saber. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes, 2 de diciembre a las 21 horas. Radio Nacional Rock presenta Es solo tango pero me gusta, con la Orquesta Astillero. Transmite Radio Nacional Rock. Miércoles 3 de diciembre a las 19 horas. La Dirección Nacional de Artes del Ministerio de Cultura de la Nación invita al concierto de fin de año de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Jueves 4 de diciembre a las 19 horas. Ciclo Eduardo Falú presenta a Rudy y Nini Flores. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 5 de diciembre a las 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Jorge Gordillo y el Cuarteto Santa Ana. Transmite Radio Nacional Folclórica. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre y gratuita. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Me Me gusta tu portada, me gustas. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Es el gurú mundial del momento, pero su investigación demuele los mitos impuestos por los economistas tradicionales. Explica los alcances de la desigualdad a la que lleva el actual desarrollo y a la necesidad de la regulación pública del capital para contrarrestarla. Punto por punto, desde su visión del fallo de Griesa para los fondos buitres hasta la inevitabilidad del conflicto para cambiar las cosas. Entrevista exclusiva en Página 12, en las 12 y 13, a Thomas Piketty, el economista que conmovió al mundo con su libro sobre la desigualdad. La textual que eligió Página para titular es la siguiente: lo que sufre Argentina por el hegemonismo jurídico norteamericano es peor que la ausencia de justicia. Y fíjate vos, ni siquiera Perfil se pudo sustraer al libro de don Thomas Piketty, porque es tapa del suplemento Domingo de Perfil, El capital en el siglo XXI, este libro, este ensayo que impactó al mundo económico. Y dice Perfil: Piketty, el nuevo gurú de la economía, analiza el cada vez más alarmante fenómeno internacional que combina el crecimiento de la riqueza con el aumento de la pobreza. Un trabajo para entender por qué la crisis no se detiene. Y va por más. Thomas Piketty por dos. Primero en Página 12 y después en Perfil. ¿Cómo va, Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien. Pasada por agua, ¿no? Como estamos todos en esta mañana. ¿Cómo están ustedes? Todavía en la casa y tomando mate. Nos están haciendo trampa, Gustavo. ¿Eh? Nosotros aquí mojaditos y bueno, lo que nos toca. Pero gracias a eso podemos dialogar un día como hoy. ¿Sabés qué? Este libro de Piketty está muy bueno. Él le llamó El Capital en el siglo XXI porque dice que para llamar la atención sobre el texto del Capital de Marx, ¿no? Sí. O sea, no es tonto para el título. No, está muy bien. Pero parecería que fuera una reedición, o sea, una continuación del Capital, y sin embargo no lo es. Analiza cómo está funcionando el capitalismo en este tiempo. Está muy bueno. Yo creo que es un complemento importante para ampliar la visión política de este tiempo. Sumamos algo al debate con este libro. Sí, hay que sumar, pero interesante todo lo que plantea, ¿no? No es el gurú de la economía. Uh-huh. Es, si le vamos a poner algún gurú, sí, que no hace falta, pero si hay que ponerle, le diríamos el gurú de la analítica económica de ahora. Sí, está muy bien. Que nos ayuda a pensar que la polarización y los problemas no están solo acá, sino global. Sí, sí. ¿Por dónde anduviste, Isabel? México. Bien. La cuestión en el país de Chespirito, ¿no? Qué impresionante. Cómo ha conmovido la desaparición física, bueno, la muerte, el día viernes de Chespirito, ¿no? Independientemente de todo lo que uno pueda decir del Chavo del Ocho, lo cierto es que es uno de los personajes, después de Cantinflas, que conmovió el continente y más allá. Sí, un tema de identidad y es un tema de identidad popular. Uh-huh. Yo creo que la fuerza está ahí, ¿no? Sí. Poner el barrio, la cuartería, el solar, el conventillo, como se le llame en los distintos lugares. La pobreza puesta en acto, en escena sostenida durante décadas. Uh-huh. Y eso es lo que ayudó mucho a la identidad. Bueno, al margen de esto, la situación, la verdad que es realmente dura, muy, muy dura. Yo estuve en la UNAM, uh-huh, hablando el viernes, había un encuentro de trabajadores sociales cuestionándose el qué hacer, ¿no? Un encuentro internacional sobre visiones, y yo era, bueno, la panelista que hizo la conferencia principal, como se llama, no importa, una panelista de ahí. Y estaba viendo que el clima, o sea, nosotros no nos imaginamos el clima social y político que de verdad se vive. Me sentí muy mal. Ajá. Me sentí muy mal porque hace mucho tiempo que no veía algo, esta cosa del 74, 75, y sí. Para los jóvenes que nos escuchan, es esto de que avanza la caída de la legalidad. Muy bien. Avanza la brutalidad en el sentido de la falta de toda legitimidad y legalidad en el actuar de las fuerzas represivas, y la gente atónita observa. Ahora, este atónita lo quiero matizar. Uh-huh. Digo atónita porque no se sabe hasta dónde puede llegar. Yo creo que ahí se ha desatado con mucha fuerza la caja de Pandora. La caja de Pandora del crimen organizado y de la irresponsabilidad, para usar el primer término suave, del Estado para con lo que está ocurriendo. Pero esa irresponsabilidad está articulada a un accionar directo de las fuerzas represivas. Claro. Entonces, no podemos hablar solo de irresponsabilidad, sino de una mezcla de provocación, no quiero decir complicidad, porque a nivel del Estado de México creo que sería injusto meter a todo el gobierno como cómplice, pero es en alguna medida provocador. Y voy a decir por qué. El mismo viernes, con la muerte de Chespirito, sí. Secuestran a un estudiante de la UNAM del movimiento Soy 132. ¿Te acordás del movimiento Soy 132? Sí, que fue, bueno, el año pasado estuvo muy movido, ¿verdad? Y vamos a recordar el origen, porque fue una movilización de 131 estudiantes y la policía le ordenó que ni uno más. Y entonces la respuesta de ellos fue sumarle uno más, por eso soy el 132. A uno de los líderes de este movimiento lo secuestran, porque eso fue lo que ocurrió el día viernes. Lo único que tenían era camisas negras con el logo de las Fuerzas Federales de Intervención. Y da la casualidad que hay gente que lo filma con el celular y suben a las redes, otros estudiantes, porque fue saliendo a 6 cuadras de la universidad, y lo suben a las redes y denuncian la cuestión, porque se lo llevaron así como nada, chupado en el medio de la vereda cuando estaba camino al subte. Uh-huh. Hay 11 estudiantes detenidos desde la última marcha. Y le han endilgado el cartelito de terrorista. O sea que con la ley antiterrorista, que no define el concepto de terrorismo, cuando se desencadenan oleadas autoritarias, represivas, al que no me gusta le cuelgo el cartelito. Muy grave la situación, uno de ellos es un chileno, y yo sé que ya que la presidenta Bachelet está intercediendo, pidiendo por la libertad del muchacho. ¿Qué es lo que hicieron? Estaban manifestando. Claro. Entonces, ya todo el mundo me habló de que saben que infiltran las manifestaciones para provocar desmanes, para acusar a todos los manifestantes de esos actos vandálicos, que es lo que ocurre con estos 11 estudiantes. Del mes de julio hay 31 estudiantes de secundaria, uh-huh, que están desaparecidos. Uno abre los ojos y dice, pero ¿esto cómo puede ser? Sí, claro. Que se agarró una fosa, se encontró una fosa donde aparecieron 11 estudiantes. Después están los 11 detenidos y están los 43 de Iguala. Y se vive este clima de terror, porque sí, son cuestiones brutales que huelen a un escarmiento. Por eso digo que me trajo recuerdos muy feos. Sí. Ahora, entre los carteles, te digo, Gustavo, la gente dice, nos quitaron todo, también el miedo. Uh-huh, claro. Hoy hay una gran asamblea de todas las universidades para pedir por los 11, por los 43, por los 31, y así va a seguir la cuestión. Ahora, vamos a ver cómo va, porque digamos, la universidad está en la mira de la cuestión. Ayer entraron tropas en una universidad de Coahuila. Parece que, como se ha desestructurado mucho el movimiento social en México, sí, parece que ahora el centro del embate está en los estudiantes. y lo que pude ver, todos los nexos que hay entre las escuelas rurales de Guerrero con la tradición de Lucio Cabaña. De hecho, de donde salen los muchachos se llama Escuela Rural Normalista Lucio Cabañas. Entonces está este odio, ¿no? Y recordemos que el procurador, cuando habló, dijo que quiero decir que los estudiantes no tienen nada que ver. ¿Por qué han tenido que aclarar? Porque indirectamente como que le habían endilgado un parentesco, como si estudias en la escuela Lucio Cabaña, tienes que ver con los... porque hay un pequeño movimiento guerrillero, insurgente en la zona. Bueno, ahora, lo espeluznante, si usted me está oyendo y se ha puesto inquieto y le va a caer mal el mate, lo comprendo, porque es muy duro verlo. Y este clima se respira. Y le digo, lo que me impresionó es escuchar al presidente de la Nación hablar de que se solidariza con los desaparecidos, que como si fuera el director de una ONG. Claro, si estuviera viendo a México por televisión. Por televisión. Es impresionante. O sea, vos no te tenés que solidarizar. Vos tenés que mandar las tropas, no sé, intervenir en lugares, esclarecer los hechos. Uh-huh. Lo tuyo no es un tema de solidaridad. Pero vean que inmediatamente, ateniéndose a estos actos vandálicos que son nada en relación a lo que es esta ciudad, digamos, ¿no? Ha tomado estas medidas de leyes y orienta todo el discurso a que no sea con violencia que se controle la situación. Por supuesto que no, pero termina de hablar y sus tropas federales secuestran a un estudiante. Penetran en una universidad en el día de ayer, es decir, lo que está diciendo a la gente, quédense quietos porque si no miren lo que lo va a pasar, mientras tanto nosotros vamos a pacificar. Esa pacificación que ya conocemos, la de los sepulcros, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, la cuestión no es negativa porque México está activo. No he visto un pueblo ni una juventud que tiene la cabeza para abajo, sino que están decididos a tomar manos. ¿Para qué? Para defender la democracia. Esto no es en contra del Estado, sino a favor del derecho a la vida de todos los mexicanos y mexicanas. Esto es, Gustavo, lo que, bueno, lo primero que quisiera compartir, sí, para en el día de hoy. Muy bien. El Topic Nicolás 9, es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimos, humedad 96%, la presión 1005 hectopascales, el cielo está cubierto con llovizna. Los inscriptos para la moratoria provisional ya superan los 650.000. El director del ANSES, Diego Bossio, destacó que su organismo trabaja todos los días para los 40 millones de argentinos. Agregó que durante muchos años en nuestro país la gente no se podía jubilar, se había perdido el empleo y por ende el horizonte de las familias, y por eso dijo, agradece a la presidenta que generó derechos donde había una necesidad. En Uruguay se vota presidente en segunda vuelta. Bien temprano en la mañana, al abrirse los comicios, votó el presidente del Uruguay, Pepe Mujica, en el balotaje que definirá a su sucesor. Luego de emitir su voto, el mandatario confirmó que estará por la tarde en el Hotel Four Points, donde se esperarán los resultados los candidatos del Frente Amplio, Tabaré Vázquez y Raúl Sendic, principales favoritos según las encuestas, que les otorgan una intención de voto de entre el 54 y el 58%. En tanto, rige una alerta naranja por fuertes lluvias y vientos que tendrán ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora. Desde Montevideo, Uruguay, Alejandro Rodríguez Bodart, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Actualizamos el fútbol en España. El Atlético de Madrid le está ganando a La Coruña 1-0, gol de Níguez. Primera división, penúltima fecha, hoy en la continuidad. A partir de las 5 de la tarde, el duelo de academias en Rosario Central recibe a Racing. A las 17 también van a jugar Tigre, Atlético Rafael. A 18:15, River Banfield. 21:30, Lanús Boca. Ayer, San Lorenzo goleó Estudiantes 4-0, Independiente le ganó a Newell's 1-0 con gol de Federico Mancuello. Fue un golpe muy duro de la cancha de Boca, porque nuestro objetivo era llegar hasta el último partido con posibilidades de pelear arriba. Es un grupo joven y la demostración de carácter nuevamente en esta cancha con nuestra gente fue importante. Queríamos cerrar bien el año acá de local, es un regalo a la gente que vino con tanta lluvia. Bueno, cerrar bien el año en Córdoba. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 96%, la presión 1005 hectopascales, el cielo está cubierto con llovizna. La Argentina está informada por la radio pública. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Sí, buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, no se engañen con la provincia de Buenos Aires, que también pasa algo similar, sino un ejemplo es Luciano Arruga. Bueno, hay formadores de precio e inflación, hay formadores de causa y formadores de inseguridad. Bueno, un beso grande. Hola, buenos días. Habla Ariel de Moreno. Si buscan en internet van a encontrar la foto de la Sota junto al brigadier Lacabane cuando fue la intervención. La Sota está desde el principio que empezaron a aparecer los muertos en Córdoba, propio de la propia purga del Partido Justicialista. Bueno, buenos días. Hola, buenos días, soy Rafael Talar. Juro, compañeros, les digo la verdad, que hoy hace 7 años que no leo más el gran diario argentino. Lo dejé de leer un 30 del 11 de 2007. Esto, lo que está pasando en Córdoba, es lo que pasó en los 90. Cuando se entregó al patrimonio de nuestro país, se entregó a la Córdoba de Atilio López, a la Córdoba de René Salamanca, a la Córdoba del gringo Tosco, pero también Rosariazo. Buen día, Gustavo y equipo. Hugo de Castillo. Son los mismos sindicalistas que ayudaron a determinar de destruir los ferrocarriles y la industria argentina en los 90. Con ellos vamos a seguir industrializando el país con jueces corruptos y empresarios colonialistas. Chau, chicos. Suerte para ustedes. Muy bueno el programa. Gustavo, justas y necesarias tus palabras, pero no por eso menos aterradoras. Bueno, nada, no puedo decir nada más. Abrazo a vos, a Isabel, a Eugenia, al equipo. Soy Susana de Palermo. Gustavo Campana, soy Rosa del Talar. Esta semana estuvo en todos esos canales, en sus canales, José Manuel de la Sota, con su hija Candelaria de la Sota, que ya también va a ocupar un lugar. Y estuvo así, con la cara que tiene él siempre, es el mismo, bueno, pero sostenido y esponsoreado por estos tipos, que son los de los medios, si no, no existiría este tipo. Esa es la policía, ya te digo, de militarizada, que habrá que... Sí, hola, buenos días, habla Graciela de La Plata, aún muy conmovida por... el editorial, que ay, realmente estoy totalmente conmovida. ¿No se podrá subir a Facebook el audio para que lo podamos difundir ampliamente? Porque a veces tengo la sensación de que no sabemos lo que está pasando un poco más allá. de nuestra... Bueno, llama Héctor de Salto, provincia de Buenos Aires. Más para decirle que no nos hagamos muchas ilusiones con Tabaré. Es el Wiener de Uruguay. No nos olvidemos con el problema de las pasteras, ¿se acuerdan que querían traer a los marines estadounidenses? Entonces, es un mate cocido, no hace ni mal ni bien. No nos hagamos ilusiones, por favor. No es lo mismo que Dilma, que Lula, no es lo mismo que Cristina, por favor, no es lo mismo. Hola, buenos días, compañeros. Habla Nelly de Vicente López. Acá Vicente López está, en una protesta general con respecto al Metrobús o Macribús. Es realmente terrible lo que están haciendo. Va a haber solo dos carriles de medio metro para autos, micros y camiones. Lectura recomendada para este domingo en la 16 de Página 12 con la firma de Horacio Berbisky, La verdad es la verdad, del padre Jorge a Francisco, las piruetas del marketing vaticano. Mientras la fabulosa maquinaria vaticana celebra la compasión con que Francisco se dirige a las víctimas de abusos sexuales y su severidad con los victimarios, en la Argentina sigue sin respuesta el pedido de audiencia de uno de los chicos abusados por el padre Grassi. En cambio, crecen las presiones para que la Corte Suprema revoque su condena a 15 años de prisión. El dinero de Jabrán, dice Berbisky, presente en la defensa del cura, presente en la defensa de Grassi. Y un libro encargado en su apoyo, según Horacio Berbisky, por el propio Bergoglio, quien nunca le soltó la mano. Tanto Grassi como von Wernich están en prisión, cada uno por lo suyo. Y ninguno de los dos ha sido expulsado de la iglesia. Pueden seguir dando misa en prisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algo de Facebook? Algo de Facebook, sí. Tenemos a Marisa Paz que nos dice, buen día amigo, fulminante editorial, ¿cuánto falta todavía? Abrazo y buen domingo, aquí me quedo escuchándolos. Mario Capazo, otro gran editorial de Campana, algunas realidades que hay que ayudar a cambiar. Después tenemos a Nora González, la realidad cordobesa muestra diferentes incapacidades políticas para manejar la situación. Después del 2015, sin la directa conducción de Cristina, ¿a dónde llegaremos? Después, bueno, Horacio Brignone, que siempre está presente en nuestro Facebook, nos postea algunos... artículos, uno dice alguaciles en Estados Unidos actúan armados en México, de Estados Unidos actúan armados en México. Nenina Cabo, les escribo desde México, el chileno fue liberado junto con los otros 10 detenidos en el día de ayer. Con respecto a la muerte de Chespirito, Televisa organiza la despedida en el Estadio Azteca y cobra entrada. Televisa es el Clarín de estas tierras. Saludos. Y tenemos algunos otros que seguiremos leyendo más adelante. Muy bien. Televisa es como lo peor. Sí, sí, claro. Porque es un pool de todas las empresas. Sí. Ahí estábamos hablando, digamos, el debate del tema de los medios y me dicen, Isabel, aquí el gran educador es Televisa. La gente se informa, no se lee nada, se informa por Televisa. La manipulación de las campañas. Bueno, una alegría. La liberación de los 11, y digo, tiene que ver el hecho de las luchas de los estudiantes. Hoy había una gran asamblea convocatoria multitudinaria, parece que se la quiso sacar de arriba, por un lado lo interno, y segundo, la decisión ya y las acciones de la presidenta Bachelet a través de las cancillerías exigiendo la liberación del estudiante chileno. Uh-huh. Y por supuesto, si libera uno de los 11, todos estaban en la misma carátula, también salió. Bueno, un buen acto. Permitime que lea un comentario de esto de México que nos escribe Cristina Catano, una profesora de la Universidad de Quilmes, que nos está escuchando y dice, también creo que lo de México es un ensayo grave, espantoso. Recuerdo de los 70, tenemos que estar alertas y solidarios. Es un ensayo y es también un avance sobre nuestros territorios, sí. Porque son todas las zonas, Cristina, oyentes que comparten con nosotros, son todas las zonas que están ricas en gas, en riquezas minerales para la explotación de petróleo a través de este nuevo método del fracking. Bueno, y la ambición del norte sobre México, hay que desestabilizar, hay que expulsar a las poblaciones de los territorios donde se quiere intervenir. Es dramático, pero mirémonos en esos espejos porque los que abaniquean mucho sobre lo nuevo y el cambio, lo que les encanta, lo que comentabas de Córdoba, ¿no? Sí, sí. Pero nacionalizarlo, sí, sí, extenderlo, hay que estar alerta. Uh-huh. Siempre que hablamos del negocio del fútbol, apuntamos a Abel Ansh y a Blatter, que ha sido su alumno directo, y nos olvidamos de Guillermo Cañedo, el viejo presidente de Televisa, que tuvo todo el poder para crear el fútbol contemporáneo como enorme comercio y a la FIFA como una estructura que tiene más países afiliados que la propia Naciones Unidas. Todo eso nace de Guillermo Cañedo con el Mundial de 1970, recordando que el del 66 fue el primero que se transmitió vía satélite y el tipo capta a partir del Mundial de 1970 y después del Mundial 86 el enorme negocio que para la televisión significaba el fútbol en todo el planeta. Y del Mundial 86, un dato fundamental, porque ese Mundial se organiza un año después de un terremoto devastador, el terremoto del 85, exacto, que fue terrible. Y Televisa se encargaba, contaban las organizaciones populares, de quitarle sonido, sobre todo al partido inaugural, cuando la gente, miles y miles de personas, clamaba en el Estadio Azteca, no queremos goles, queremos frijoles, y la que se encargaba de restarle o de cambiar el audio ambiente era Televisa, para que el escenario sea lo más perfecto posible. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con el diario Norte de la provincia del Chaco. La evasión vía cuentas suizas equivale a los recursos de todas las provincias del NEA. Las 4.040 cuentas de argentinos clientes del HSBC en el país europeo representan un fraude impositivo de al menos 62.000 millones de pesos, casi lo mismo que gastan en un año Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Impresionante el paralelo, impresionante el paralelo. Diario de Cuyo dice esta mañana, murió una de las mujeres quemadas, el gobierno va a la justicia. Caso de la madre e hija heridas en una escombrera. Mercedes Montiveros falleció ayer producto de las graves quemaduras que recibió al caer a un pozo con carbón activado en un terreno de medio ambiente. Rosario 12, un asunto terrenal. El secretario de Hábitat de la provincia, Gustavo Leone, cuestionó a los municipios que autorizaron desarrollos urbanísticos sin exigir compensación de suelo para destinarlo a viviendas sociales con infraestructura. Hubieran resuelto su déficit habitacional, dijo Leone. Diario Popular, lo más importante, una academia de ilusiones. Racing juega desde las 17 en Rosario y puede ser campeón si vence a Central y River, que juega con Banfield, y Lanús, que recibe a Boca, no ganan. Diario La Opinión de Rafaela, secuestran 12 motos en un sorpresivo operativo de tránsito en la ciudad. El diario de la provincia de Entre Ríos, fuerte inversión en el San Martín por la cumbre del Mercosur. El Estado provincial va a invertir 1.300.000 pesos para la realización de obras que se ajustan al protocolo para atender a los mandatarios presidenciales que van a arribar a la provincia. Río Negro, Total anunció millonaria inversión en Vaca Muerta y el Movimiento Popular Neuquino elige hoy a sus candidatos. Nos vamos a Uruguay, Isabel, nos está escuchando Carlos Alejandro, hombre del Frente Amplio, esencialmente para saber qué pasa hoy y también qué pasará a partir de mañana, porque uno imagina otra nueva victoria del Frente Amplio, la tercera consecutiva, y nos interesa lo que pasa hoy y el país futuro. Exactamente. Buenos días, Carlos Alejandro. Acá te mandamos un gran abrazo y a través tuyo a todo el pueblo uruguayo, bueno, y al Frente Amplio en particular. Bueno, buenos días. Una alegría enorme que me llames. Saber que seguís ahí al pie del cañón en la lucha. Y bueno, nosotros acá soportando la lluvia en un día muy atípico para una elección nacional. No hay absolutamente nada en las calles de Montevideo, está todo muy tranquilo, muy muy tranquilo, la gente yendo a votar, pero bueno, acá en la vigilia de las últimas horas para que se termine este acto eleccionario y sí, empezar un nuevo periodo de gobierno con la misma responsabilidad que sentimos y que tuvimos para cuando en el 2005 el compañero Tabaré Vázquez fue electo por primera vez presidente de todos los uruguayos. Muy bien, bueno, qué lástima lo de la lluvia, ¿verdad? Pero, ¿sabes, sí, Carlos? Hay por ahí una preocupación de que como las encuestas dieron como que ya estaba ganado por el frente de las elecciones, de que esto haga caer la participación. ¿Cómo se está produciendo esto? Es decir, ¿la gente no está en su casa tranquila, como que ya ganó, se ha promovido? ¿Cómo está la cosa? No, nosotros tomamos la segunda vuelta con la misma seriedad y responsabilidad, como si fuéramos cabeza a cabeza, sin hacerle caso a las encuestas, generando el compromiso de todos los compañeros a nivel del frente de seguir peleando voto a voto, de convencer a aquellos que todavía no estaban convencidos de que la fórmula del Frente Amplio es la que realmente va a seguir con un país como el que tenemos. Pero bueno, no, el Uruguay además tiene una particularidad, nosotros tenemos voto obligatorio, si bien puede haber un poquito más de abstención de lo que pasó el domingo 26 de octubre, pero me parece que igual vamos a tener una participación alta, elevada. Hay una conciencia cívica importante en el pueblo uruguayo que le gusta votar, que se expresa, que sí. Entonces me parece que desde ese punto de vista, como fuerza política, lo seguimos tomando con la misma responsabilidad de siempre, ¿verdad? No dimos nada por sentado, nada por ganado. Los compañeros de la fórmula fueron pueblo a pueblo, todos aquellos pueblos del interior que no, en la campaña hacia octubre no se habían tocado, fuimos, hablamos con la gente. Ese es el termómetro que nosotros utilizamos, es ese, ¿no? Es decir, los grandes medios de comunicación sabemos el papel que juegan para que se reinstale el proyecto de la derecha en el Uruguay y optamos por ir, conversar con la gente mano a mano, por prescindir muchas veces de participar en programas y eventos en la televisión y en la radio. Entonces, para tranquilidad de todos, creo que hoy va a ser una jornada cívica donde va a haber mucha participación y donde sí realmente se va a consolidar el proyecto del Frente Amplio, ¿no? Qué bueno para todos los radioescuchas, los hombres y mujeres que seguimos el proceso de Uruguay como propio, ¿verdad? Y esta enseñanza de todo lo que decís, de trabajar cabeza a cabeza, persona a persona, de no confiar en encuesta. La encuesta está teniendo lugar hoy, ¿verdad? Y si es en el acto electoral donde el pueblo uruguayo va a ratificar su decisión. Estamos conversando con Carlos Alejandro de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay. Una pregunta, Carlos Alejandro. Como todos esperamos, entonces, se producirá hoy el triunfo de Tabaré. Entonces, ¿qué nos podrías decir entre los primeros desafíos de este nuevo gobierno del Frente Amplio? Las primeras tareas, digamos. Después la vida dirá, ¿verdad? Pero bueno, lo que se vislumbra como los primeros pasos. Lo primero de todo es seguir en el camino que estamos, ¿verdad? Acá no hay ninguna de las políticas de gobierno que se han implementado en los últimos 10 años, tanto por Tabaré como por Pepe Mujica, en este periodo se van a dejar de lado. Lo que sí va a haber es una confirmación de que nosotros vamos a seguir en el mismo camino que venimos hoy, a partir del 2005 hasta hoy, profundizando todos aquellos aspectos que las cosas que se hicieron bien, seguirlas haciendo de la misma manera, y todo aquello que autocríticamente entendamos de que hay que mejorar, de que hay que cambiar, de que hay que buscar nuevas formas de implementar las políticas, sobre todo desde el punto de vista de los aspectos sociales, de las cosas que hemos hecho en el país, seguir generando las mismas condiciones que por las cuales venimos transitando hoy. Uh-huh. Y después, bueno, me parece que en el tema de la integración y la generación de políticas internacionales, específicamente sobre el desarrollo de la integración regional y la vinculación del Mercosur y América Latina con el mundo, creo que eso va a ser uno de los aspectos centrales. En particular, le ha puesto una impronta muy particular, muy personal a todo esto, pero con un desarrollo importante de todas las políticas que tienen que ver con la paz, la integración regional, la inserción del Uruguay y de la región en el mundo, consolidar definitivamente la UNASUR como elemento integrador de los políticamente de nuestros pueblos. Es decir, acá no va a haber mayores cambios de lo que hemos venido haciendo, sino que sí realmente estamos planteándonos profundizar todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Exacto. Carlos, estábamos imaginando hace un rato, y es una figura que usamos cada vez que hablamos de elecciones en Uruguay, que si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo y estaríamos tomando unos mates con Liber Sereñi en cualquier día del 71, del 72, y cualquiera de nosotros le dice, mire, general, la verdad que yo imagino que en el siglo XXI el Frente Amplio va a tener 3 presidencias consecutivas como para arrancar un nuevo tiempo. Y también imaginábamos que en ese momento por ahí el general nos decía, ¿le parece, mijo, 3 presidencias? ¿Qué fue lo que sucedió en esa línea de tiempo para que las cosas cambiaran, para que se rompiera el bipartidismo en Uruguay y el Frente Amplio apareciera con esa fuerza y con ese vigor con el que nació y que después, por supuesto, quedó interrumpido por el proceso dictatorial del 73? ¿Pero qué fue lo que pasó en el tiempo para poder consolidar esa idea de cambio y la ruptura del bipartidismo? Lo primero de todo, bueno, es nosotros nacemos como fuerza política, y me incluyo, yo era muy chiquitito cuando aquello, pero sigo compartiendo los mismos ideales de Sereni, de mi viejo, de bueno, todos los viejos que nos dejaron esta herramienta formidable para hacer política, que es el Frente Amplio. Sigo compartiendo las mismas utopías que ellos se trazaron cuando fundaron el Frente Amplio. Después, una de las grandes discusiones, que creo que hay que seguir profundizando en eso, Isabel ha aportado mucho desde el punto de vista intelectual y de la formación de conciencia. Me parece que la derecha, al aplicar los modelos económicos que aplicó en toda América Latina y en el Uruguay en particular, creo que facilitó mucho a que la gente intentara un cambio a partir de la propuesta que el Frente Amplio le hacía en el Uruguay. Y después lo que planteaba hace un ratito, nosotros hemos sido coherentes con una política diseñada de cara a la gente y para la gente. Ellos realmente gobernaron para alguna de las clases sociales que son las que representan, olvidando las grandes mayorías en el Uruguay y en todos los países de América Latina. Es exactamente la misma receta. Esa receta nos permitió a nosotros contraponer proyectos. Y creo que hoy el proyecto del Frente Amplio, que es abarcativo, que es inclusivo, que tiene que ver con todo lo que hemos aprobado, más de 60 leyes sociales en este periodo, 10 años que hicieron cosas que estaban impensadas en el Uruguay, como por ejemplo el nuevo estatuto del trabajador rural, donde se implementa la ley de las 8 horas para el trabajador rural, todo aquello por lo que peleó Raúl Sendic, el papá de Raulito, de nuestro compañero, la ley de trabajo doméstico, la ley de matrimonio igualitario, la ley de salud sexual y reproductiva, la de la participación política, que estaba, eso era algo que simplemente no, nadie participaba en política porque no había nada que lo amparara, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, más allá de todas las discusiones desde el punto de vista de lo religioso, de lo individual de cada ser humano, la ley de acceso irrestricto a la información, y todas esas cosas que nosotros hemos hecho nos han permitido mantener durante todo este tiempo un gobierno que es de cara a la gente. Pero además venimos de la peor crisis en la historia del Uruguay y de América Latina. Un neoliberalismo que se aplica para realmente generar estas crisis y generar mayor riqueza para los que ya venían acumulando riquezas en el mundo y en Uruguay en particular. Entonces todas esas cosas para nosotros siguen siendo los grandes desafíos de cambio, siguen siendo todo el motor que nos va a permitir seguir generando y profundizando estas políticas que hemos desarrollado hasta ahora. Y lo otro, la figura de Sereni sin duda fue un hecho lo que nos permitió consolidar en sí mismo el conductor de la izquierda en el Uruguay y el legado que hasta hoy nuestros compañeros, los que hoy dirigen el Frente Amplio, todos los que estamos participando a nivel de generar las políticas que el Frente implementa, lo seguimos teniendo presente, y un hombre que cuando sale de la cárcel genera todo un impacto político en el país, donde realmente a partir de ahí el Frente Amplio se posiciona desde el punto de vista político como la gran alternativa en el Uruguay, y que esperemos que por mucho tiempo sigamos siendo. Entonces me parece que ese es el gran desafío y la gran propuesta que nosotros tenemos, y en particular creo que vamos por buen camino. Bueno, Carlos Alejandro, realmente un lujo que nos hayas dado unos minutitos en medio de la vorágine y de todo el quehacer y de la emoción para compartir con, bueno, el pueblo argentino a través de Radio Nacional. Y la verdad que los queremos mucho. Siempre aprendemos de los pueblos hermanos y del pueblo uruguayo, como no, como el que más, y vemos toda esta grandeza de lo que se va creciendo, de todo lo hecho y tanto que queda por hacer, ¿verdad? Y de esto que llamás vos desde este barrio del mundo, desde este otro barrio pegadito, cercanito, con este corazón gemelo de nuestros pueblos, te mandamos un gran abrazo, y a través tuyo al Frente y a todo el pueblo uruguayo en el día de hoy. Te reiteramos el agradecimiento. No, al contrario, para mí ha sido un orgullo, un placer realmente conversar contigo. Te reconozco como una de las compañeras que realmente generan opinión y que aportan en todo lo que es el debate y el desarrollo político de nuestra América Latina, con el corazoncito mirando al resto, ¿no? Latinoamérica, el Caribe. Así es. Empezaremos a generar cosas que nos permitan en este periodo definitivamente terminar con el bloqueo a Cuba, que también sé que es una tarea pendiente que tenemos todos los latinoamericanos. Yo sé que se ha avanzado mucho, que toda América Latina tiene hoy un panorama político distinto, y que las grandes mayorías son las que se benefician de los gobiernos y no las minorías como era hasta hace una década atrás. Así y bueno, es. Y después, el año que viene, con la expectativa clara de que el proyecto de cambio también se siga manteniendo ahí en Argentina, porque creo que nos va la vida a todos, ¿verdad? Es decir, que en todos nuestros países donde se generaron procesos y proyectos de cambio se sigan manteniendo, porque la pérdida o el retroceso en uno solo de nuestros países, hermanos de la derecha, creo que va a traer lo peor de todo para ese pueblo que pierda el futuro de aquí en más. Nos duelen mucho algunas cosas. Lo de México creo que es claramente el mayor ejemplo de lo que no se debe hacer en política. Pero bueno, creo que la solidaridad y el abrazo extendido de todos los latinoamericanos vamos a ir generando las condiciones para que también se cambie en aquellos países donde todavía la grande mayoría no entendieron por dónde hay que transitar en esto de la política. Te mando un abrazo grande y bueno, si querés, después analizamos el resultado. Los resultados, ¿cómo no? Porque creo que el gran debate hoy es ver por cuánto le erran las encuestas, y el segundo gran debate que tenemos todos los uruguayos hoy es por cuánto Tabaré Vázquez le gana a la calle Pou. Bueno, y en ese pequeño chascarrillo creo que nosotros estamos en condiciones de poder reafirmar de que hoy nuevamente se va a consolidar una vez más un triunfo del Frente Amplio, y con un poquito de modestia o no, pero me parece que va a ser el gran triunfo también de todos los latinoamericanos. Así es, bueno, tomamos el compromiso, Carlos Alejandro. Dale. Te estamos llamando entonces el próximo domingo. Un gran abrazo. Sí, sí. Festejaremos con ustedes hoy a la noche, desde acá vibrando en los balcones. Ahí está. Dale, un abrazo grande para todos y nos seguimos viendo. Chao. Buenos días. Ya pasaron 33 minutos de las 9 en este nuevo domingo. Visión Nacional. Habla de Villa Crespo. Bueno, Bonadío, De La Sota, Stolbizer, Macri, Massa, Carrió. No, ni siquiera lo hacen por plata. Adhieren políticamente a estas ideas para sojuzgar a las tres cuartas partes de la población argentina. Compañeros, llegó el momento de decir basta, porque tanto en Córdoba como en otras provincias, ¿sí?, la mayoría de la gente trabaja de sol a sol para... Buen día, Gustavo. Habla de San Miguel. ¿Sabes lo que lamento? Que en Córdoba, en Capital, lo eligieron por los votos. Eso es lo triste. De eso sepamos votar. Veamos lo que es la oposición. No hay. Entonces, adelante el proyecto nacional. Gracias por todos los domingos y toda la Radio Nacional de toda la semana. ¿Qué dice Diario Nación y Clarín de Pragay, que se llevó la plata suiza? Pregunto a la Manuel de San Nicolás. Hola, Gustavo, la verdad que estoy pensando que nos va a gobernar el 2015. Por favor, qué desamparados vamos a quedar los trabajadores, los jubilados, la futura juventud. Por Dios, apoyar más que nunca a Cristina, Norma. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Te habla Alberto de Bellavista. Disculpa la afonía. Siempre tan claro y contundente. Sería bueno que estuvieras en un programa central, ¿no? Porque me parece que decís cosas muy interesantes y profundas. Bueno, te mando un abrazo. ¿A qué tal, Campana? Un abrazo a toda la mesa, a todos los docentes. Y si me permite, un saludo especial a todos mis hijos, que con mucho cariño, en estos momentos tan duros, no paran de mostrarme su afecto a partir del jueves a la noche. Un beso, Isabel, buen fin de semana. Y hablar de la noticia en cuanto a deporte más importante de la semana, diría. Bueno, ahí se nos corta cuál es la noticia más importante deportiva de la semana, pero Pepe, vía Facebook, a ver qué dice. Abrazo para todos y todas, Campana. Me llamó María y Vicente para consultarme quién tiene que conducir un programa especial para festejar lo que fue la noticia deportiva de la década. Sí. Huracán ganó la Copa Argentina. Yo lo recomendé a usted. Muy bien, le agradezco mucho a Pepe. Yo lo que voy a decir es lo siguiente, y lo digo cada vez que puedo. La rivalidad entre San Lorenzo y Huracán, por supuesto que desde lo futbolístico es como le pasa absolutamente a todos, no querer perder con el rival del barrio ni a la bolita. Eso está clarísimo. Ahora, para los que hemos nacido en el barrio, para los que tenemos familia, en mi caso, de bisabuelo para arriba, instalados en Buedo, viviendo en Inclán y Castro Barros tanto tiempo, a muy pocas cuadras del gasómetro, eso implica que en las familias vos tengas todos los cruces posibles. Tíos de Huracán, primos de Huracán, padrinos de Huracán, amigos de la infancia, aquellos que vivieron ahí mucho tiempo, compañeros de colegio. Por lo tanto, se vive de otra manera. Es una geografía de límites invisibles la que une a Parque Patricios con Belgrano, con Boedo, perdón, a Belgrano nos fuimos después. Mirá vos, me hago donde anda mi cabeza. Pero esa geografía de límites invisibles implica que uno lleva la cosa hasta el límite de la confrontación deportiva, pero que después no es lo mismo que aquel que no nació ahí. No es lo mismo. La rivalidad de River y Boca, por ejemplo, dos clubes nacidos en el mismo lugar, pero River desprendido de la Boca desde hace 90 años más o menos, no implica un grado de pertenencia al barrio. No se discute desde el punto de vista barrial, ¿sí? Se discute desde el odio, desde otro lugar. Cuando el barrio te une, bueno, son otras cosas las que uno tiene en su cabeza, en su corazón. Yo me acuerdo ir caminando con mi viejo por Inclán a ver San Lorenzo Huracán y cruzarnos con Ringo Bonavena, que vivía 3 o 4 cuadras de casa, y llegar juntos a la cancha, y Ringo entrar por Inclán al gasómetro, saludando a todo el mundo, y todo el mundo saludándolo a él, año 73, 72. Esas cosas que hemos perdido y que son parte de otro mundo, de otra sociedad, de otra, qué sé yo, de otra cultura porteña, uno la sueña para el futuro como algo a recuperar, pero la verdad es que en el barrio, cuando vos sos del barrio, lo vivís de otra manera, de otra forma. Es medio complejo de entender para las generaciones nuevas que te dicen, ah, eso no puede ser. Sí, claro que puede ser. Se convive y se vive. Y hay fronteras invisibles, absolutamente invisibles, en la separación de algo que está tan unido por el fútbol, por el tango, por el empedrado, por ser parte de ese comienzo del límite sur de la ciudad, la pobreza, las fábricas. Hay mucho, mucho más que nos une que lo que nos separa. Aunque, Pepe, yo sé que esto suena a mentira, a cosa armadita. No, yo te juro que es así, te juro que es así. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Días pasados, Shaili, un nene de 7 años, se acercó a su mamá, Evi Berenstein, a preguntarle por qué no tenía una tablet. Y acto seguido propuso: ¿me pueden regalar una para mi cumple? Total, hasta esa fecha seguro me olvidé que les pedí una de regalo. Impecable. En el país de no me acuerdo. El domingo pasado conté que algunos jardines de infantes no dejaban entrar a la salita de 3 a los chicos que no habían dejado los pañales. Como me llamó la atención, anduve preguntando. Una mamá me contó que en el jardín de su nene sí los dejaban entrar. Eso sí, no te los cambian, me dijo. ¿Cómo? ¿Los dejan sucios? A mí me llamaban por teléfono y yo tenía que salir corriendo para el jardín a cambiar a mi hijo, me dijo esa señora. Yo no podía creer lo que escuchaba. Ella me explicó que le habían puesto como argumento los abusos. Pero para que haya un abuso no se necesita la ocasión de cambiar un pañal. Y en todo caso, hay que poner personal idóneo. Además, si es por eso, ¿no existe riesgo de abuso en los jardines maternales donde hay salitas de 2 años? Obvio que era una excusa. Y una excusa horrible, por otra parte, porque no creo que los padres se queden tranquilos pensando que puede haber un maestro abusador en la salita de 3, pero que no importa, total, uno corre a cambiarle el pañal a su hijo para evitar que lo toque. Quedé más horrorizada aún, pero seguí consultando y finalmente llegué a una opinión y una experiencia que me resultaron muy enriquecedoras y que comparto con alegría. La licenciada en Educación, Claudia Loyola, quien coordinó muchos años el Jardín de Infantes del Instituto Vocacional de Arte, me explicó que en efecto se intenta que entren a la salita de 3 controlando esfínteres por razones sociales y de maduración de cada chico, es decir, para ir consolidando las diferentes etapas individuales y grupales. pero que en los jardines que ella conocía, si un chiquito todavía no había dejado los pañales a entrar a la sala de 3 años, se trabajaba con la familia, se recurría a bombachitas o calzoncillitos especiales para dejar los pañales, varias opciones, pero nunca se dejaba fuera ningún chico, ni se lo dejaba sucio tampoco. Una noche cuando tenía 3 años, Florencia Slucky pidió, quiero hacer pis. La mamá la tocó. No, mamá, no me hice, dijo la nena. Me parece que te hiciste un poco, Flor. Pero no importa si todavía tengo mucho. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. De la mañana, 43 minutos. Vos podés ser argentino porque naciste acá, podés ser argentino porque te tocó, pero después hay una elección de ser argentino. En esa elección de ser argentino van involucrados valores. Esos valores tienen símbolos. Uno de esos símbolos es la bandera. Opción clara, Roberto Caballero. Entonces vos podés mirar la bandera y ves un trozo de tela con 2 colores. Pero si mirás la bandera y lo que te aparece es creer que los que vienen atrás tienen derecho a vivir mejor que vos, es un valor. Coherencia, carácter, mañana es hoy. Y que esos valores sean los de la democracia, la justicia social, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad. Somos argentinos porque tenemos esos valores. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. Me gusta tu portada, me gustas. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Con Facebook ahora, antes de seguir con las tapas deportivas, porque hay tanta gente que está escribiendo que dejarla fuera. Escriben por el de la radio y también nos escriben a través del mío. Así que, bueno, vamos a darle un saludito a Carlos Alberto López de Belva, Fernanda Fontela, Silvio Federico Neumann, Norma Spínolo, a ver, Mónica Hasenberg, Roberto Mario Nolano, Carlos Casparián, Mara Álvarez, Silvia Todaro, Patri Luna, Mariana Gorjón, María Cristina Mili, ¿cómo es? Minucci Ballini, Rosa Ortega, Néstor Omar Gattari, Fernanda Fontela. Y el nombre de esta última que nos saluda a todos, todos nos saludan por el programa, Gustavo, sabemos, somos todos parte del colectivo, pero ella dice, vamos Uruguay. Y con esto vamos a sintetizar los mensajes de todos los saludos. Nos vamos rápidamente a Tucumán. Eugenia, ¿cómo te va? Fiesta Provincial del Teatro. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, muy bien. Escuchando. Sí, estoy acá en Tucumán. Se está realizando desde ayer y hasta el día viernes la 30 Fiesta Provincial de Teatro, que tiene una consigna, exactamente, vamos al teatro, y que por 30 pesos la entrada se sucede en varias salas de acá de la provincia 15 obras que fueron seleccionadas de 30 que se presentaron y que están sucediendo, y es impresionante, empezó ayer, la cantidad de público que vos ves durante el día yendo a comprar las entradas, llenando las salas, una movida donde uno puede ver anunciada la diversidad de estéticas que va a haber en cada una de las obras. Muchísima gente joven, una movida teatral que está organizada por el Instituto Nacional de Teatro y el Ente de Cultura Provincial. La verdad es que otra vez acá nosotros podemos ver cómo hay toda una política de Estado decidida a mover la cultura de cada uno de los lugares, ¿no? Uh-huh. Porque no solo diversidad de estéticas, diversidad de temáticas. Sí, claro. Hay mucha temática regional, pero hay también mucha temática de violencia de género, de conflictos generacionales, pero la verdad es que es notoria la participación de gente joven en toda la fiesta, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto está pasando acá, pero quería hacer una mención también, Gustavo, a otra de las cosas que están sucediendo en México, que es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que tiene como invitada de honor a la Argentina, nuestro país, sí, y donde ha viajado una gran delegación artística, que porque ahí va a haber un homenaje a Astor Piazzolla, a Chavela Vargas, a Luis Alberto Spinetta, a Juan Gelman, a Mercedes Sosa, a Aníbal Troilo, están allá Pedro Aznar, Rodolfo Mederos Tríos, el Chango Espaciuc, Ariel Ardit. La verdad es que tenemos una delegación muy fuerte y desde, sí, desde el teatro también está Terrenal, la obra de Mauricio Cartún, y tengo que decir que ayer partió una delegación de Teatro por la Identidad que va a acompañar a Estela de Carlotto allá en Guadalajara con cuatro compañeros que van a estar haciendo monólogos testimoniales, como es común en nuestro ciclo. Así que también una mención argentina como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy bien, muy bien. Así que bueno, estas son para mí esta vivencia tucumana que me permite estar cerca de lo que está pasando acá. A veces uno desconoce estas movidas provinciales que suceden y que yo estoy viendo provincia a provincia, ¿no? Uh-huh. Una década ganada porque la presencia de la gente joven en el hecho cultural es de verdad notoria, muy fuerte, y bueno, me encanta estar acá, voy de teatro en teatro, así que bueno, mientras me quede hasta el día martes, voy a poder acercarme a esta realidad provincial que hay acá en Tucumán, muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Eugenia, un beso enorme. Así que les mando un beso a todos y bueno, estaré ahí el domingo que viene. Muy bien. Eugenia Levín, desde Tucumán, Fiesta Provincial del Teatro. Suplementos deportivos. Tapa el suplemento deportivo de Crónica, abrazo de gol. Soñar no cuesta nada. A pesar de la expulsión de su defensor, el Rojo pudo vulnerar a la Lepra con un golazo de Mancuello y sostiene su mínima ilusión. Además, clasificó a la Copa Sudamericana. Bronca de la gente con Almirón. El Gráfico, suplemento de tiempo argentino, viven por Mancuello. Independiente le ganó a Newell's 1-0 con un golazo de Mancu y todavía no se despide de la pelea por el título. San Lorenzo, fiesta de despedida, goleó 4-0 a Estudiantes en el último partido ante su gente previo al viaje a Marruecos para jugar el Mundial de Clubes. River quiere alargar la definición. Gallardo pondrá varios titulares contra Banfield y después Lanús Boca. Racing va por toda la gloria esta tarde contra Central, la Deportiva de la Nación. Soñando como aquella vez, Racing vive un domingo especial en el que puede volver a gritar campeón. Visita Central a las 5 de la tarde y si se dan varios resultados va a celebrar un título después de 13 años. Deportes de perfil, el renacimiento. 90 días atrás Racing perdía el clásico contra Independiente y arrancaba una crisis. Quedaba eliminado de la Copa Argentina, la gente insultaba a Saja, a Bou, a Coca y el equipo penaba. Hoy, con Milito como líder de la recuperación, puede salir campeón después de 13 años. Superdeportivo de Diario Popular está para la foto. El mundo racinguista siente un cosquilleo inevitable. Hoy la Academia puede ser el nuevo campeón del fútbol argentino. Hola Gustavo, Isabel y oyentes. Siempre se estigmatizó todo lo que está a la izquierda, como oscuro, tenebroso, malévolo, sucio. Sin embargo, el corazón decidió estar de ese lado. ¡Qué paradoja! Abrazos para todos. Estela de Chivilcoy. Sí, Oscar de Chacarita. Bueno, Gustavo, querido, realmente la sabiduría de la gente es impresionante, ¿no? Era uno de los carteles que estaba en las manifestaciones esta de México, era realmente increíble, ¿no? Que decía que siembra puede dar una tierra que cultiva cadáveres, ¿no? Cuánto dolor y cuánta sabiduría a la vez, ¿no? Bueno, pero la gente se moviliza, eso es lo importante. Claro, el establishment comunicacional nos dice la opción en la patria grande, la opción en Latinoamérica es democracia o populismo. Para Gustavo, lo que está haciendo la derecha lo ha hecho siempre, en toda Latinoamérica. Acuérdese de la matanza de la Universidad Técnica del Estado en Chile. Acuérdese la noche de los lápices acá. Y acuérdese de todas las troperías que ha hecho el imperialismo norteamericano contra los estudiantes cuando estos se quieren alzar. Juan Emilio de Pablo Nogués. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Isabel, bueno, los escucho como todos los domingos. A ver, a la gente que está llamando por el editorial de Gustavo, no hay que asustarse, es al revés. Hay que estar, hay que seguir militando, hay que llenar la plaza el 10 cuando se organice el gran festejo del que se está hablando en las redes y en distintos lugares. Hay que estar, hay que seguir haciendo saber a los que todavía no se dan cuenta de qué se trata. No. Campana, ¿sabés cuál es uno de los principales problemas para poder arreglar acá la cosa más o menos? Son los mafiosos que están en los sindicatos, tipo Barrio Nuevo, el Momo Venegas, los trotskistas esos que están ganando espacio. Esos apoyan todo lo malo de este país y se arreglan con Mañeto, porque les conviene, porque no tienen ningún ideal. Alguna gente que nombraba recién la señora esa, todo... Gustavo Campani, equipo, muy buen día. Rafael y Villarreal, ¿cómo se soluciona lo de Córdoba antes que se transforme en un México? Intervención federal ya, inmediatamente. Un gran abrazo. Buen día, Gustavo. No debemos poner la cabeza debajo de la tierra y estar alertas. Lo que está pasando en Brasil es muy grave. Dilma dio un giro tremendo hacia el neoliberalismo, designó un ministro de Hacienda, Levy, que es totalmente neoliberal y ortodoxo, y lo único que dice es, señores, tenemos que tener superávit fiscal y pagar deuda. Es decir, los años 90 al palo, y Argentina, y no van a crecer y no nos van a ayudar a nosotros a crecer. Gracias. Hola, sí, Gustavo, querido, te llama Héctor de Morón. Bueno, hacía rato que no te llamaba. Mira, el día de diciembre todo el pueblo tiene que ser la concentración más grande en Plaza de Mayo para despedir a nuestra querida presidenta, que es el último día de diciembre que la vamos a tener como presidenta. Llenar la Plaza de Mayo, mientras la oposición sigue la guía de Mañete y TN yendo a los canales de televisión, el pueblo va a la plaza y los oyentes de la radio nos estamos organizando para encontrar en un punto. Gracias, muy buen programa. Sí, buenos días, Campana. Pero hay algo que falta en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, juzgar a los genocidas. Un besito. Hola, buen día. Yo soy Julio Durán de San Miguel y soy discapacitado visual y convocamos para el 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, al Cabildo Abierto, a realizarse en el edificio del Cabildo. En conmemoración de un año de la creación de la autoconvocatoria del colectivo más grande que está en la Argentina y que aún permanece en el altillo, invisibilizado y muchas veces... Nos avisan los vecinos de Saavedra que bajo el título Saavedra no duerme cuando llueve, se va a realizar una marcha el próximo 2 de diciembre a las 18:30 que va a partir desde Superí y García del Río y va a llegar hasta el Parque Sarmiento. Lo que van a hacer es recorrer toda la traza del arroyo Medrano en función de las obras que alguien prometió y en realidad jamás se hicieron. Vienen padeciendo esta condición de mirar hacia arriba y ver cómo está el techo de la ciudad para alterarse una y otra vez y levantar los muebles, desde aquel 2 de abril de 2013, cuando Saavedra volvió a inundarse como no se inundaba desde el 31 de mayo de 1985. Así que el próximo 2 de diciembre, 18:30, desde Superí y García del Río hasta el Parque Sarmiento, recorriendo todo el trayecto del Arroyo Medrano, que está en las entrañas del barrio, para reclamar las obras que alguien alguna vez prometió y que nunca se hicieron. Sí, buenos días, hola Mercedes. Mi mensaje es el siguiente. No se puede hacer absolutamente nada, digamos, consultar con alguien, no sé, alguna persona que esté por encima, para juzgar a este juez Bonadío. ¿Cómo puede ser que siga siendo juez con todas esas causas, que tenga esa impunidad? La verdad que este es el país, como diría María Elena Walsh. Sí, ¿qué tal? Habla Julia de Caballito. Yo quería preguntar, ¿qué pasa con el Mercosur? Que antes tenía tanta fuerza, que antes le daban tanta importancia. Creo que Néstor y Chávez eran los mayores impulsores. Los dos murieron, ¡ah, qué casualidad! Creo que hay que revitalizar al Mercosur. Habla Isabel de Villa del Parque. Estados Unidos es el terrorista internacional para vender armas, vender drogas y para dominar a los pueblos y matar a los opositores. Y entiendo que eso es lo que está pasando en México, como ya pasó aquí en el 50, 60, 70, y como está pasando en Córdoba con De la Sota. ¿Algo de Facebook, Jime, para cerrar? Sí, Rosa Graciela Ortega dice, por favor, suban el editorial de hoy, gracias. Después tenemos... Facebook, en un ratito nada más, ya está no solamente eso, sino todo el programa. Mariana Gorjón, imprescindible escucharlos, gracias por otro programa. Arturo Daniel Roldán, pese a que estuviste solo un día, fuiste muy claro respecto a la realidad de nuestra Córdoba. El patrón de estancia de La Sota es el nene del diario La Voz y Cadena 13, en donde tiene su estudio el monaguillo de Mariano Grondona, Pablo Rossi. Uh-huh. Rosa Graciela Ortega, por favor, suban el editorial. También Laura Arena, también pide que suban el editorial. Susana Rock, desde aquí un abrazo, gracias por compartir las mañanas de los domingos, donde escuchándolos me informo, aprendo y me aprehendo de sus análisis políticos y sociales. Gracias, Isabel, por tu claridad en la coyuntura internacional y latinoamericana. El top indicó las 10 de la mañana, es tiempo de noticias en la radio pública. Nosotros volvemos dentro de 7 días para hacer junto con ustedes 2 horas de radio, Visión Nacional. Chao.